fuerza, y en la fuerza somos muy superiores a ellos. La canción se titula Rojos No, Gracias. Fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight.